Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas del Valle de los Volcanes y de la Red Global. Estamos aquí como todos los martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, pues con nuestros invitados, personalidades y creadores que nos presentan siempre proyectos relevantes para nuestro país. El día de hoy tenemos un invitado, pues, muy talentoso, que puedo decir yo, ¿verdad? Un gran colega, Benjamín Alcántara, fotógrafo mexicano. Tengo el gusto de conocerlo desde que, pues bueno, él era un joven creador en estos proyectos de estímulos a la creación del anterior Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, donde coincidimos siendo él becario de fotografía en el programa Jóvenes Creadores. Y bueno, en esa generación, yo fui becaria del área gráfica también en el programa Jóvenes Creadores, y de ahí, bueno, la verdad, a mí me impactó mucho su mirada fotográfica, y por circunstancias de la vida, seguimientos y demás, pues he estado atenta del desarrollo de su trabajo. Ya lo tuvimos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, hace casi 2 años y medio, cuando este programa inició, y me da mucho gusto recibirlo el día de hoy, porque él está desarrollando su proyecto, El Universo de Hefesto, que es un proyecto que él está desarrollando dentro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente, bueno, ya ustedes saben que han cambiado los rubros en cuanto a las instituciones, y este es un proyecto documental apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Pues buenas tardes, Benjamín Alcántara, estamos contigo vía telefónica. Un gusto recibirte nuevamente aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Hola, Angélica, muy buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo y pues bueno, ya estaremos platicando del proyecto que mencionas y de algunas otras cosas. Muchas gracias, Angélica. Sí, y pues bueno, Benjamín, siempre presentamos a nuestros invitados y decimos que estudiaron en algún lado, viajaron a otro, siempre en búsqueda de este instinto creativo, de este seguimiento en los procesos, en las técnicas que cada autor desarrolla. A mí me gustaría que tú nos comentes, tanto al público que nos escucha en la Red Global como aquí en la zona de los volcanes, ¿quién es Benjamín Alcántara? ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué la mirada fotográfica? Y de ahí, en este caso del Universo de Hefesto, en un momento dado, ¿por qué este acercamiento a la antropología visual desde la fotografía y el video como lo comentas en tu sitio web, en el sitio que nos refiere a este proyecto, siempre yendo y viniendo entre la realidad, la ficción, documentando y retratando el rostro de los invisibles, de esos otros y de los artesanos comprometidos con su trabajo diario en este país llamado México, Benjamín. Sí, Angélica, bueno, pues primero que nada, decirte que tengo una influencia fuerte, familiar, por lo que es todo el rubro de comunicación y arte también, por otra parte. Mi mamá fue maestra de teatro, actriz en algún momento, pero se dedicó toda su vida a dar clases de teatro en la Escuela Nacional de Maestros. Entonces ahí tuve un acercamiento con artistas, amigos de ella, amigas, me llevó mucho al teatro. Tuve acercamiento con artistas como Juan José Burrola, por ejemplo, que me marcaron, ¿no?, desde muy temprana edad. Entonces sí tuve una inclinación artística, y por parte de mis hermanos todos se dedicaron al periodismo, en la televisión, en medios escritos. Entonces fue muy natural de mi parte dedicarme luego ya a, en este caso, a la fotografía y al video, luego de haber terminado la carrera en comunicación en ciencias políticas de la UNAM, y ingresé inmediatamente después de que terminé la facultad a coordinar una revista de temas políticos y otra revista cultural. Entonces, como que sí, desde muy temprana edad también me vi envuelto en la tarea del diseño, de la coordinación editorial y de, sobre todo, la fotografía. Y ya luego pues me fui desarrollando de manera independiente, y desde hace más de 25 años desempeño mi carrera como fotógrafo y como productor de contenidos audiovisuales de manera independiente. Te puedo comentar que desde siempre me ha interesado, en este sentido, esta visión hacia la antropología visual, ya que todos mis proyectos, más que verme a mí mismo, digo, siempre nos vemos de alguna forma todos, es un juego como de espejos, pero siempre me ha interesado el otro como mi objeto de trabajo, ¿no? Como mi propósito de trabajo, contar historias sobre los otros. Creo que la fotografía para mí siempre ha sido un pretexto para contar historias que me interesan, pero sobre todo para viajar a otros lugares, para conocer otras personas, conocer otras realidades, ¿no? Bien diferentes a la nuestra. Entonces, siempre es un pretexto para eso, para darte cuenta de cómo se vive, qué es lo que piensa la gente, a qué se dedican, cómo abordan la realidad. Entonces, todos mis series, todos mis proyectos han tenido que ver con esta mirada hacia el otro. Mencionabas algunas de las series más emblemáticas de mi trayectoria, una que titulé Esos Otros, o Los Otros, en algunos casos. También hubo hubo algunas presentaciones, algunas exposiciones, tanto en la Ciudad de México, presenté una exposición en la Academia de San Carlos, individual, y esa misma exposición también se presentó en la Fototeca de Pachuca, que precisamente se llamó Esos Otros. Ahí fue una exposición, de alguna forma, como un corte de caja de media carrera, donde aglutinaba algunas series de retratos personificados, donde me interesaba resaltar los estereotipos que hay en ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en el turismo, o la gente que tiene mascotas, o los vigilantes de los museos de arte contemporáneo. Entonces, aglutiné varias series y la titulé Esos Otros. Parte de estas series se pueden ver en mi sitio personal, que es www.benjaminalcantara.com. Claro. Claro, Benjamín, al margen de esto que vamos a ir desglosando hilo por hilo, imagen por imagen, así como en tus videos, estas imágenes en movimiento, algo que me parece bien interesante y bien cálido y rescatable de comentarles a nuestros radioescuchas, ¿verdad? El primer contacto que tienes tú con una cámara fotográfica, que es una anécdota que tú nos platicas en tu sitio de Facebook, en tus redes sociales, se me hizo muy cálido este encuentro y este acercamiento con tu padre, que mira, el día de hoy pues tenemos aquí a Benjamín Alcántara, todo un creador artístico. Sí, justo ayer publiqué eso en mi red social de Facebook, comentaba en esa publicación que ayer estaría cumpliendo 90 años, mi papá murió hace como 3 años, y comentaba que él antes de morir, un par de años antes de morir, yo me imagino que aunque no estaba desahuciado, supongo que ya se sentía muy débil y veía próximo a su muerte, entonces nos pidió de cumpleaños que le escribiéramos una carta a los hijos, y en esa carta yo le decía varias cosas que me parecía importante, pero dentro de esas cosas que le decía era que le agradecía mucho que sin él proponérselo conscientemente me había inoculado o inculcado la afición por la fotografía y por el cine, ya que él era un gran aficionado, él no se dedicaba profesionalmente a eso, él fue maestro toda su vida, maestro de civismo y pedagogía, y luego fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública, pero siempre fue un gran aficionado a la fotografía y sobre todo de preservar la memoria familiar. Entonces, era bohemio, era un tipo simpático y tenía muchos amigos y se llevaba muy bien con mucha gente de la familia, y entonces le gustaba las fiestas y le gustaba las reuniones y las comidas, y siempre traía su cámara, una muy bonita cámara Kodak Retineta, que era toda manual, no se manejaba automáticamente, entonces algo de técnica tuvo que aprender, y también tenía su cámara de Super 8, y él mismo editaba las películas que luego nos proyectaba los domingos, desplegaba una pantalla portátil y nos pasaba las películas que él mismo pues, nos tomaba en los eventos familiares o en los viajes. Y entonces eso fue muy bonito y yo creo que se me quedó muy marcado porque hay algo de esta imagen, pues esto, ¿no? La imagen fotográfica como memoria, como archivo y sobre todo como una cosa de conciencia de lo que fue, de lo que ha sido, en este sentido, pues nuestra infancia. Claro. Y ya después, pues creo que eso influyó mucho para lo que yo me dediqué, ¿no? Claro, y de esto vamos a comentar a detalle ya para entrar en el tema del proyecto documental que estás realizando actualmente, este proyecto fotográfico, videográfico, que aborda los procesos artesanales y distintas formas de trabajo como las cooperativas, organizaciones laborales independientes en nuestro país, que obviamente entraremos a detalle porque esto en un momento dado se contrapone pues con los proyectos neoliberales de la economía mundial, ¿verdad? Y es muy interesante saber cómo se hace este testimonio visual en la mirada de Benjamín Alcántara. Regresamos en un momento con Benjamín Alcántara, fotógrafo mexicano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. You use me to get you anything you wanted. Oh, but I'm a changed man. Get your other friend to get you what you want now. If I go through those same things again, I'll be worse off than I started. Oh, you're such a bad influence. Baby, you got ways to make me do what you want. Oh, and you're such a bad influence. Girl, I've got to stay away. I've been hurt in all of the worst kinds of ways. And it's from you, pretty baby, that Bob's just got to stay away from. I won't go through those same things again. I'm so glad that we parted. Oh, you're such a bad influence. Baby, you've got ways to make me do what you want. Oh, and you're such a bad influence. Girl, I've got to stay away. De regreso para comentar este proyecto que él está desarrollando en el programa de estímulos a la creación de la Secretaría de Cultura. Benjamín, estábamos comentando un poco las series que tú has trabajado en formato bidimensional, en forma de documento, de video, y que abordan todos estos materiales, estos formatos que tú has registrado, procesos artesanales y distintas formas de organizaciones, como con las cooperativas, y todas ellas en agrupaciones de trabajo independiente en México. Y pues bueno, sabemos que a veces la gente, si no está en una empresa, siente que no está laborando, ¿no? Es una forma de pues los proyectos financieros a nivel mundial, transnacional, que, bueno, se contraponen precisamente con todo este testimonio que tú haces, pero más allá de este asunto sociológico, pues tú pones énfasis en la estética, en el manejo del tiempo, en texturas, en formas visuales, que la verdad estuvimos viendo algunos videos tuyos y es realmente una belleza visual, estas piezas documentales que pues algunas, como tú comentas, de más largo alcance en el tiempo, cercanas a alguna influencia con el cine. ¿Qué nos puedes comentar o completar al margen de esto para nuestros radioescuchas? Gracias, Angélica, por tus lindas palabras sobre los videos que has estado viendo. Pues sí, de eso se trata, justo como de resaltar, por una parte, la estética, el mundo estético, el universo estético que envuelven los talleres artesanales y algunos de los lugares donde trabajan algunos campesinos también, ¿no? Hay toda, me interesa mucho poner énfasis en esa estética que tal vez a simple vista puede pasar desapercibida, pero que hay detalles muy significativos en los materiales que utilizan, en los mismos procesos y también en los elementos orgánicos que usan, pues todos estos elementos básicos de la naturaleza, ¿no? El fuego, la tierra, el agua, la gente que trabaja con ciertas plantas o flores. Entonces hay toda una gama de colores, de texturas, de atmósferas que se crean en estos lugares que me parecen extraordinarias, ¿no? Y es de un gusto y una... es casi como estar en un estado extático a veces, ¿no? Como te decía hace rato, es un pretexto para vivir esas experiencias que invito a la gente a que se asome a estos lugares no turísticos, sino que busquen algunas zonas donde pueden visitar estos talleres y darse cuenta de lo extraordinario del trabajo de estas personas, ¿no? Sí. Desde ahorita voy a hacer el comercial, estoy lanzando ya el sitio oficial del proyecto, es www.eluniversodehefesto.com. Ahí pueden ver textos, es de alguna forma un blog fotográfico donde pueden ver imágenes fotográficas, videos y textos que son pequeñas anécdotas de mi trabajo o del acercamiento con estas personas. Y ahí pueden darse cuenta de todos estos universos. Y también, si les interesa, en los textos están todas las pistas y las coordenadas de dónde se encuentra toda esta gente. Si a alguien le interesa ir desde otra disciplina, antropología, o si son textileros, o gente que esté trabajando de alguna forma con otro tipo de procesos artesanales, pueden asomarse y ver dónde está esta gente. Yo ahí describo perfectamente dónde están, en qué pueblo, cómo se llaman, cuál es la familia que trabaja tal cosa, etcétera. Entonces se pueden asomar para eso. Y no sé qué más, Angélica. Claro, pues mira, comentábamos también que el universo de Hefesto, que vamos a entrar a detalle un poquito más adelante, me encantaría que nos hablara sus antecedentes fotográficos en tu trayectoria con esta otra serie de Los Invisibles, y podernos descoser ya, comentar algo de Los Invisibles para descosernos en los videos que están increíbles, la verdad. Bueno, también ahora sí que de la emoción nos adelantamos, ¿verdad? Este video del maíz que está increíble, bueno, todo cómo se dibuja en la masa, cómo se dibuja mientras elaboran estas tortillas. Es bien interesante, realmente al margen de todo lo que tú nos comentas, un testimonio, una localización de estos productores, artesanos, como le llama, pero en realidad son productores, también son creadores, porque ancestralmente las civilizaciones les daban esa jerarquía, y justamente con este cambio de rubros económicos, pues pareciera ser que ahora sí no existen, ¿no? Como dicen tus series, o son los invisibles, son esos otros, y no se les da esa jerarquía en la producción y en toda esta estética que podemos observar en tus videos de la producción de su pues de sus productos, que finalmente también los tenemos cotidianamente en la mesa, en el hogar. Y cuando vemos los videos, todo lo que hay detrás o toda la riqueza que hay en nuestro país, por ejemplo, este otro video donde se ven las minas de obsidiana, increíble, de verdad. Exacto, creo que has tocado el punto nodal del proyecto y también de la otra serie que se llama Los Invisibles. En el sitio, la portada, voy a leer un pequeño párrafo de un filósofo que me gusta mucho, un filósofo francés contemporáneo que se llama Jacques Rancière. Tiene un libro que le recomiendo a todo el mundo que se llama El reparto de lo sensible. Ahí este filósofo dice lo siguiente: pasar de los grandes acontecimientos y personajes a la vida de los anónimos, encontrar los síntomas de un tiempo, de una sociedad o de una civilización en los detalles ínfimos de la vida ordinaria, explicar la superficie por las capas subterráneas y reconstruir mundos a partir de sus vestigios. Lo ordinario se vuelve bello como huella de lo verdadero. Y esto es como que resume muy bien el proyecto, en el sentido de que precisamente me he concentrado en mirar a la gente anónima que está trabajando silenciosamente y que no vemos generalmente, o los productos que hacen no tienen una firma y no sabemos quién los hizo, y al mismo tiempo, pues como tú dices, ¿no?, son creadores también. Me interesa mucho también resaltar que esta gente, y como bien tú también lo mencionaste al principio, va en contraposición a toda esta vorágine neoliberal, y no solo neoliberal, sino de consumo occidental, y ellos abordan sus realidades desde muy diferentes formas. Creo que tienen una visión un poco más oriental. En su trabajo tienen, en sus procesos de trabajo tienen una filosofía bastante oriental, en el sentido de que hay una paciencia para hacer las cosas, el tiempo transcurre de otra manera, no están pensando en la acumulación, ¿no? No están pensando en el tiempo, en el espacio y en los propósitos de vida como nosotros lo abordamos. Entonces es gente muchas veces muy humilde, no siempre pobre, porque esa es otra de las cosas. Hay un prejuicio de nuestra parte urbana, occidental, que pensamos que un campesino o un artesano siempre es pobre. Y no, hay gente que tiene una propiedad enorme de cientos de hectáreas, que ya quisiera uno tener un terrenito de, ¿no?, chiquito. Uno vive en un departamento, no sé, de 100, cuando mucho 100 metros cuadrados, y esta gente tiene unos grandes terrenos a veces, pero se visten a la usanza o con un pantalón de mezclilla y huaraches, y en fin, ¿no? Como que hay un prejuicio de nuestra parte generalmente, de la parte urbana occidental, y esta gente luego no está pensando en lo que tienen, a veces más dinero que mucha gente de clase media urbana, pero claro, no están pensando de la misma forma que nosotros. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante, aparte de lo visual, hay una parte como de ética y moral que me parece bien importante destacar, sobre todo, y con esto cierro esta idea, es que generalmente en este país y últimamente se ha tratado de imponer una narrativa donde lo único a destacar en el país es la violencia que viene del crimen organizado, del narcotráfico, feminicidios, etcétera. Evidentemente no vamos a negar esa realidad. Estamos luchando todo el tiempo para que haya otro tipo de realidades. Pero cuando uno viaja por el país, que yo me he estado desplazando por el país en mi coche generalmente, te das cuenta y que te encuentras familias y seres humanos súper valiosos que te abren sus puertas

a mí me movió porque todavía hay lugares como el oriente del Estado de México, donde estamos ubicados, en donde justamente la gente vive de su trabajo, vive de lo que siembra, vive de lo que cosecha. Hay muchos, muchos artesanos por acá que pues estarían felices del testimonio de Benjamín Alcántara, ¿verdad? Porque de repente están ahí trabajando y, como bien dices, son invisibles, son esos otros. De repente la cercanía con la Ciudad de México, pues sí, hay como pues una interferencia en cuanto a la identidad que por acá no logra consolidarse por esta influencia de la gente que vive, digo, que vive aquí y que diariamente va a estudiar y a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, de repente, toda esta belleza cotidiana, al margen de lo que tú, del filósofo, el texto que nos leíste, que se encuentra en tu sitio web, pues se pierde la belleza no solamente de los volcanes, de la naturaleza, de los bosques, claro, con sus contrapartes, ¿verdad? Porque acá hay mucha deforestación, pero para eso tenemos la lente de Benjamín Alcántara, que pues nos invita a recuperar, y sobre todo este alimento espiritual que siempre van a ser las imágenes artísticas. Benjamín, comentabas al margen de todo esto, ¿cómo nace el universo de Hefesto en tus series, a partir de tus series anteriores? Sí, les comentaba al principio de la serie de Esos Otros, y también estuve desarrollando durante varios años una serie sobre trabajadores de vigilancia, de limpieza, de construcción, gente que se dedica a hacer estas labores que generalmente nadie quiere hacer, mucamas, o más bien recamareras en los hoteles, cocineros o cocineras, etcétera, ¿no? Entonces, en mis viajes, tanto de trabajo como de placer, etcétera, tenía oportunidad de hacer ciertas fotografías, sobre todo retratos, pidiéndoles permiso generalmente para retratarlos y platicándoles de qué se trataría el asunto. Y acabo este año de por fin conjuntar toda esta serie en un libro que se llama Invisibles, y es un libro de formato pequeño, pero creo que quedó muy bonito. El libro se puede conseguir a través de mí, y también está en la librería Hidra, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, la Hidra. Es una pequeña librería especializada en fotolibros. Entonces, ahí está ya disponible también el libro. Y esta serie fue el antecedente principal de este nuevo proyecto que estoy desarrollando desde hace unos 3 años y que está siendo apoyado, como bien decías. Es el antecedente principal porque también la mirada está puesta en los anónimos, ¿no? En la gente que pasa desapercibida para la mayoría de las personas, y sobre todo en esta gente a la que luego es incómodo voltear a verla, porque cuando uno está en la posición de privilegio, por ejemplo, que te están sirviendo y los meseros, o cuando tú estás hospedado en un hotel y llegan a hacerte el cuarto, sabes que hay una posición privilegiada de tu parte y una posición de trabajo no bien remunerado, que generalmente no cuentan con prestaciones, etcétera, y que hay una desventaja social muy importante ahí. Y particularmente quería yo destacar que en esa serie me concentré mucho también sobre todo en el contexto de este año que se conmemoraron los 500 años de la conquista, que generalmente estos trabajos en la sociedad mexicana están realizados por gente que es originaria de pueblos indígenas o que tienen ascendencia en pueblos originarios, es decir, que son de ascendencia indígena o por lo menos que tienen piel morena, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque yo creo, insisto y sostengo que México vive una enorme desigualdad social y económica y que siguen vigentes castas que se construyeron en la colonia, ¿no? En el virreinato, donde los privilegios siguen estando solo de un lado y el estigma a las comunidades originarias sigue estando ahí. Entonces, en eso se basa básicamente este proyecto de los invisibles. Y fue el antecedente principal para ver ahora a los artesanos, que son otra especie de invisibles, aunque, a diferencia de los invisibles que trato acá, no son trabajadores, no son empleados de una empresa o no son empleados de un hotel, de un restaurante, etcétera, sino ellos son dueños son trabajadores independientes o en talleres o en cooperativas o talleres familiares. Entonces, en ese sentido, no trabajan para otras personas, trabajan para ellos mismos, son sus propios jefes, de alguna forma, pero también su trabajo es anónimo, ¿no? En algunas circunstancias también pasan desapercibidos. Claro, de ahí que tú titules este proyecto El Universo de Hefesto. Coméntanos, para los que... ¿por qué Hefesto? Sí, bueno, leyendo algunas cosas de mitología, no solo griega, sino de otras civilizaciones, pero sobre todo la griega, me llamó mucho la atención el personaje de Hefesto, que es hijo de dios Zeus y Hera. Este personaje mitológico es de alguna forma el dador de paz y de civilización. No es un guerrero, sino es un personaje que construye cosas y sobre todo se le asocia al material de la herrería, es herrero, pero comúnmente se puede considerar artesano, ¿no? También. Entonces, es un personaje también sobrio, discreto, feo, lo describen como feo, cojo, ¿no? Con algunas deficiencias físicas, pero con un gran temple y con un gran corazón, ¿no? Entonces, me pareció que venía al caso mencionar al proyecto con el nombre de Hefesto y el universo de Hefesto por todo este universo estético, ¿no? Que existe alrededor de los talleres artesanales. Claro. De este proyecto, pues lo que más me gusta, lo que quiero sobre todo también destacar es esta humildad de estos personajes que, al igual que Hefesto, trabajan todos los días para el bien común, ¿no? También. Claro. Pues regresamos ya para casi despedirnos, Benjamín. Se nos ha ido súper rápido la plática, sí, para continuar con el universo de Hefesto en la mirada fotográfica de Benjamín Alcántara, y pues que nos dé tiempo de comentar las bellezas de esta página que ya está circulando en internet. Regresamos, no se vayan, estamos con Benjamín Alcántara, fotógrafo mexicano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí ya cortamos a Robert Cray para seguir escuchando mejor a Benjamín Alcántara, la verdad, porque está súper, súper interesante, aleccionadora toda esta conversación, toda esta pues ruptura de mitos. Comentábamos ahorita Benjamín y yo otras bambalinas, ¿no? A veces siendo de un contexto urbano, siendo de un contexto rural o de provincia, pues se crean de ambos lados fetiches que pues no corresponden a la realidad de los habitantes, porque pues finalmente todo mundo, bueno, el que trabaja y los que es el caso que tienen el testimonio visual con Benjamín Alcántara, pues la verdad es de una belleza, de una producción que es lo que está sosteniendo este país, al margen de tantos movimientos financieros y de tantas hiperinflaciones, pues es lo que lo sostiene, el trabajo diario de la gente, tanto de las zonas urbanas, suburbanas, las provincias, y es lo que atiende al proyecto de Benjamín Alcántara, que quiero comentarles para dejarlo hablar y de verdad seguir comentando la belleza de su obra en este sitio web, que lo estoy aquí disfrutando mientras estamos en la transmisión, el universo de Hefesto.com. Pues que va a estar con nosotros acá en el Valle de los Volcanes, en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco. Llega mañana Benjamín para deleitarnos con todo su proceso de enseñanza, su aprendizaje en un taller de fotografía y celular presencial en áreas abiertas. Entonces vamos a tener el gusto de tenerlo por acá. Pero bueno, más allá de los comerciales, Benjamín, coméntanos por favor cómo se produce el universo de Hefesto. Ahora que mencionabas, pues nada más esto, por ejemplo, en la pandemia, justo la gente que no descansó y la que sostuvo toda la economía, básicamente, fueron los invisibles, ¿no? Y fue la gente también en el campo, ellos siguieron sembrando y siguieron cosechando y siguieron haciendo sus cosas. Entonces, toda esta gente que es menospreciada muchas veces, es la que mantuvo a flote la economía de todos los países, ¿no? Esta gente que no vemos, que no tienen muchas veces atención de la gente, ¿no? Es la que sostuvo durante la pandemia las economías. Y por otra parte, comentar que en el sitio, ojalá que se puedan meter, lo pensé en un formato, primero es un formato digital, puesto que, bueno, ya en nuestros días creo que es la mejor forma para difundir un proyecto y para, sobre todo si se trata de imágenes, tanto fotográficas como en video, creo que la mejor forma de difusión, porque pues, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede visitarla, y estaría bueno que si la visitan, pues hagan sus comentarios, comenten, porque está pensado en un formato de fotoblog, y eso permite un intercambio y una sinergia con la gente que lo esté viendo, ¿no? También me parece importante comentar, y ya casi para terminar, que el proyecto tiene diferentes salidas. Al final ya estoy en el último año del proyecto y este año estará dedicado a presentaciones, a promover el proyecto y también a terminarlo en otros formatos. Quiero hacer un libro, un gran libro, porque va a ser un gran libro, ya me lo estoy saboreando. Claro. Va a ser mucho trabajo, pero va a ser un gran libro que en su momento, pues no me importa que haya alguien o no interesado en editarlo, yo lo voy a editar, a ver cómo. Hay ya otras iniciativas que se pueden explotar, pero voy a hacer un libro. Y también, dentro de todo, quiero hacer una exposición, una instalación donde haya fotografías, videos, ¿no? Algunos objetos quizá también. Y también le tengo muchas ganas a hacer un largometraje uniendo muchos de estos videos que ahora están sueltos como pequeñas piezas, y se me antoja hacer un gran conglomerado, una síntesis de lo mejor de esas imágenes con algunos textos, una narración, algunos pensamientos, algunas cosas, también hacer como una especie de cadáver exquisito, con ideas de diferentes filósofos que he estado leyendo y que ilustran y que le dan de alguna forma sustento al proyecto. Entonces, se me antoja hacer este medio o largometraje, y entonces habrá diferentes soportes del proyecto, ¿no? Por una parte, este soporte que ya está al aire, que es el digital, estará el proyecto del libro, la muestra, la exposición física, si la pandemia lo permite, y un largometraje. Pues enhorabuena, larga vida a Benjamín Alcántara, larga vida al universo de Festo, de verdad una belleza. Nada más déjame comentar ya para irnos, porque no me quiero quedar con las ganas de decir que algunos videos, algunos documentales de esta bella página, como el de Lavando la Cebolla o El Ritmo del Telar, a mi parecer son de verdad bellezas, haikus visuales, que yo espero que todos los que lo visiten se deleiten de igual manera que uno. Y pues muchas gracias, Benjamín Alcántara, por esta breve pero sustanciosa charla, y estaremos disfrutando también tu enseñanza ahora que estés por acá, mañana llegas, y pues bienvenido, gracias a todos los radioescuchas, un abrazo desde acá. Muchas gracias, Angélica, y un saludo a todas y todos los que nos escucharon y o los que nos escucharán después, porque quedará un testimonio de esta charla. Claro que sí. Pues nos encontramos la próxima semana en Estás Igual en el Sendero de la Luna. Un abrazo fraterno, ahora sí que de Estás Igual para el mundo. Hasta la próxima. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Estás Igual en el Sendero de la Luna con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook